las compañías y compañeros que me convocaron. La verdad que estar en esta estación es recordar la historia de Darío y Maxi, es recordar la historia de tantas y tantos como Diana Zacayán, como Loana Berkins, como la Pepa Gaitán, como Maite Amaya, como Mercedes Budano, que en tantas luchas nos encontramos recordando a Darío y Maxi. Entonces, estar acá discutiendo sobre los desafíos del movimiento de trabajadores y trabajadoras es central. Y yo voy a agregar a lo que dijo Tomás, hay otra buena noticia. Y la buena noticia es que las mujeres en este momento están mostrando la lucha, y en este momento la lucha de las mujeres es lo más internacional que se ha demostrado en un contexto de retroceso y en un contexto de reafirmación de las políticas de ajuste. Como vos decías recién y todos los compañeros dijeron, claro, sí, vuelve todo, todo vuelve. Vuelve el retroceso en materia de derechos laborales, vuelve la cuestión de quita de planes, quita de pensiones no contributivas, vuelve la OMC, en diciembre va a estar la Organización Mundial de Comercio. O sea, cuando en el 2005 estábamos con las compañeras piqueteras marchando en el Encuentro Nacional de Mujeres contra Bush, ahora vamos a tener que marchar de nuevo en diciembre, porque vuelven con más fuerza todos los tratados de libre comercio, vuelve nuevamente la liberalización de todo. Entonces, frente a esta vuelta, esas buenas noticias que encontramos cuando nos vimos todas en el 8 de marzo, en ese paro internacional, éramos miles y miles, eran 54 países movilizados. Entonces, en este contexto, a mí me parece que, solamente para pensar en clave de desafíos, que es, me siento como si estuviéramos en una gran asamblea, no me siento hablando por ahí del como si fuera una clase, sino pensar en esa clave de diálogo y de intercambio con compañías y compañeros que están acá presentes y que tantas luchas tienen también para compartir. Y en esto yo diría que lo que mostró el paro internacional de las mujeres fue la importancia del trabajo de las mujeres para que este capital siga funcionando, digamos, para que el capitalismo y esta rueda cotidiana permita funcionar. El trabajo de las mujeres que se hace todos los días estaba ahí, digamos, y eso mostró el paro, porque cuando las mujeres dijeron paramos en los comedores comunitarios, paramos en las cooperativas, hacemos una asamblea, un encuentro, paramos en el Estado, paramos en las industrias, estaba mostrando cuán importante es el trabajo de todas nosotras para que todos los días funcione este sistema. Entonces ahí me parece que en un momento de retrocesos habitualmente nos abruma la cantidad de luchas y frentes que tenemos para luchar. Y a veces la lucha de las mujeres aparece como, bueno, no, estas son las cosas de las mujeres, no, esto dejémoselo a las compañeras que peleen. Y la verdad que lo que nos enseñó el 2001 y lo que nos enseñó la lucha de las compañeras piqueteras fue que en un momento de mayor feminización de la pobreza, ellas salieron a feminizar la lucha, digamos, y ahí estaban sosteniendo. Ahora, cuando todo vuelve a acomodarse, cuando todo vuelve a tomar cierto estado de normalidad, las compañías no están en los lugares de decisión, no están como voceras, como referentes de la lucha. Entonces ahí me parece que hay algo que tenemos que pensar y que tenemos que aprender de esas luchas que dimos todas y todos, y es que si nuestras organizaciones se vuelven feministas, nuestras organizaciones van a ser más fuertes, van a poder enfrentar más fuerte a este contexto. Y comparto con el compañero que decía, no tenemos que tener una mirada economicista y corporativista, claramente. Y en ese contexto también tenemos que pensar que el sexismo y la homofobia también están en nuestras organizaciones, también están en nuestras luchas cotidianas. Entonces, avanzar sobre eso y poder cuestionarnos como práctica cotidiana lo que hacemos desde nuestros espacios de trabajo y cómo luchamos, es, me parece, un aprendizaje que nos deja todo lo que recorrimos juntas y juntos desde aquel 2001 y desde aquel momento de junio, del 26 de junio del 2002, cuando se mostraba esa solidaridad con toda la clase trabajadora. Voy a dar solamente dos ejemplos. ¿Por qué digo que si nuestras organizaciones se vuelven feministas, se vuelven más fuertes? La primera es pensar en la agenda, cómo construimos una agenda cotidiana. Claro, con tantos frentes de lucha nunca hay tiempo para. Y a veces nos parece que hay luchas más urgentes que otras. Y claro, el panorama es tan terrible que seguramente cuando construimos esa agenda hay cosas que se nos escapan. Pero cuando las compañeras maquinistas de los trenes quieren ser las maquinistas de los trenes Sarmiento y les dicen que no, porque en el convenio colectivo dice los maquinistas, y los mismos compañeros le dicen no, porque hasta ahora los compañeros pueden enfrentar mejor una situación ante un accidente, cuando uno de los compañeros me contaba recién que el examen que le tomaron a la compañera para ser maquinista fue el más riguroso de todos, y le ponen todas las exigencias a ese examen de las mujeres para mostrar que pueden o no ser maquinistas, nos damos cuenta que el mundo del trabajo atrasa, tenemos muchas luchas por dar. Cuando nos damos cuenta que una compañera salteña quiso ser chofera y estuvo 7 años insistiendo para manejar un colectivo y le decían que una mujer no podía manejar porque las calles de Salta eran un poquito chiquitas y no iba a poder manejar el colectivo, nos damos cuenta que el mundo del trabajo atrasa. Entonces, las mujeres están dando esa pelea. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo nuestras organizaciones incorporamos esta lucha? Cuando las mujeres ganan el 30% menos de su salario. Si incorporamos esta lucha a nuestras organizaciones, nos vamos a dar cuenta que nos fortalecemos todas y todos. Cuando los pibes, la famosa no reglamentación de los espacios de cuidado, mal llamados guarderías, dentro de las empresas privadas, del Estado, no se cumple, nos damos cuenta que si podemos cuidar a nuestros pibes y pibas, y eso puede estar garantizado, ganamos todo. Pero esas batallas se nos escapan, se nos pierden. La otra vez en un taller yo decía, bueno, hagamos la famosa suelta de pibes, digamos, llevémosle a los lugares donde no nos abren las famosas guarderías y soltémosle a todos los pibes para que vean lo que es laburar, digamos, con todos los pibes corriendo, por ejemplo, dentro del Estado, en el ministerio donde charlamos, el Ministerio de Desarrollo Social. Otro ejemplo para pensar esto tiene que ver con la juventud, pensar el mundo de los jóvenes y la inserción laboral. Los últimos datos sobre desocupación y desempleo muestran nuevamente, otra vez, que el desempleo de las mujeres sigue duplicando y triplicando el desempleo de los varones jóvenes. Digamos, ahí tenemos un dato y algo tenemos que hacer con eso. Entonces, incorporar esa lucha y pensar en esas diferencias nos va a fortalecer mucho más para poder pensar cómo nos paramos frente a esta ola de retrocesos. Y por último, pensando un poco en nuestra vida cotidiana, en nuestras organizaciones sindicales, hay algunas herramientas que podemos pensar para ver cómo nos organizamos. Y yo ahí haría un breve repaso por las tareas que hacemos cada una y cada uno dentro de nuestras organizaciones. Y nos vamos a dar cuenta que las mujeres siguen haciendo las mismas tareas dentro de los sindicatos, digamos. Y cuando hay que salir a ocupar los lugares de referencia frente a la prensa o los cargos más altos, las mujeres no están ahí. Sin embargo, son las secretarias de acta, son las que arman la comisión de género, son las que luchan por la guardería dentro del espacio de trabajo, pero en esa no estamos todos y todas. Entonces, incorporar esa batalla, unirnos, ahí pensamos también nuevas formas de sentido para la unidad. Pensar la solidaridad es pensar con las mujeres. Es como esto que decían las mujeres del MST de Brasil, sin las mujeres la lucha va por la mitad. Entonces, pensar estas coordenadas en el trabajo cotidiano me parece que nos fortalecen. El paro internacional de las mujeres mostraba que un día sin nuestro trabajo doméstico, de cuidado, nuestro trabajo, nuestro empleo, el mundo dejaba de funcionar. Entonces, nosotras decimos que nosotras movemos el mundo y lo movemos todos los días, pero lo vamos a parar y ahí se van a dar cuenta de cómo hacemos falta. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, después del panel de los compañeros y compañeras que representan una parte del movimiento de trabajadores y trabajadoras, vamos a continuar con un poquito de teatro, así que invitamos a los compañeros y a las compañeras del Teatro de la Jite a que se acerquen a expresar su arte.